Otra vez, olor a veneno en dique chico. Y así comienza esta nota, esta comunicación telefónica con Esteban, que es un vecino autoconvocado de aquella localidad que está a apenas a 14 kilómetros de Altagracia. Y te cuento, Florencia, que ahí, ¿sí?, en dique chico, desde el año 2016, los vecinos vienen denunciando que los productores fumigan con agrotóxicos en campos que colindan las últimas casas del pueblo y la escuela. El conflicto lleva ya muchos años y durante todo este tiempo hubo idas, hubo vueltas respecto a aplicar agroquímicos o no en el pueblo. Se había logrado avanzar en una resolución que establecía un mínimo de distancia. Hubo muchas protestas también, no sé si recuerda, pero hubo un momento en el cual un grupo de productores se encadenó con esta reivindicación del derecho a intoxicar, sí, ¿no? Se modificaron ordenanzas y se siguieron haciendo denuncias. Y bueno, hoy la situación es esa. Otra vez, en estas épocas, vuelve a haber mucho olor a veneno en el pueblo. Esteban, te saluda a Débora desde acá, desde Radio El Grito. ¿Cómo estás? Hola, Débora, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, gracias antes que nada por recibirnos, por atendernos esta llamada telefónica. Sabemos que vos sos parte de las vecinas autoconvocadas y fumigadas de dique chico y que, bueno, están muy preocupados, ¿no? Sí, porque nuevamente ha comenzado la temporada de fumigaciones y desde ese punto de vista nada cambió desde el primer momento, ¿no? Las aplicaciones se siguen haciendo, siguen utilizando los mismos productos y, bueno, sin distancia de las casas del pueblo. Bueno, por ahí nos gustaría que hagas un poco el raconto de qué vienen siendo estos últimos 4 años de estar organizadas y de tratar de frenar las fumigaciones, ¿no? ¿Cómo arrancó todo esto? Y por ahí contar un poquito, cómo es el pueblo, ¿no? Para que quienes no conocen dique chico, no conocen esa zona cerquita de Altagracia, puedan dimensionar lo que está pasando. Claro. Bueno, dique chico es una comuna que está colindante con la municipalidad de Nizacate, con el municipio de Nizacate, por la ruta 5, entre la ruta 5 y la ruta 36, vamos, uh-huh, a decirlo así. Es el último pueblo habitado que está al margen de todos los campos que comienzan a partir de ahí hacia toda la zona del este, digamos, de la ruta 36, que es la zona de Despeñaderos y, bueno, esos municipios, esos lugares que están totalmente sembrados, ¿no? Sí. Puntualmente en la comuna nunca hubo ninguna, digamos, idea del tema de lo que significaban las aplicaciones, hasta que un grupo de vecinos decidimos ponernos a conversar del tema. Nos pusimos a estudiar bastante de qué se trataba, porque sabíamos que algo estaba mal con eso, pero no sabíamos, por ahí, como nos suele pasar a la gente en general, que uno no está tan al tanto de por qué hace mal una aplicación de agroquímica. Claro. Bueno, nos dimos cuenta de que nos hacía mal, y lo que fue el gran disparador de este tema fueron dos cosas. Primero que, movilizamos ahí en el pueblo la temática. El jefe comunal, Nilo Pérez, que es el actual jefe comunal, que fue reelecto, hizo una resolución donde prohibía la aplicación de los químicos a una distancia de 1.500 metros del pueblo y de la escuela, que, uh-huh, está un poco más alejada del pueblo, pero bien en la zona de los sembradíos. Y a partir de esa resolución se inició todo un camino judicial en donde, bueno, amparo va, amparo viene, nota, presentación y demás, donde la justicia está actualmente permitiéndoles a los productores que sigan aplicando hasta tanto resuelva. Entre medio de todo eso, nosotros hicimos un estudio de impacto de genotoxicidad en niños del pueblo que reunían ciertas condiciones, es decir, que tenían mucho tiempo de vivir de vida en el pueblo. Los niños siempre vivieron ahí, en sus casas no había ningún otro elemento que los intoxicara y demás. Y de ese estudio resultó que los niños del pueblo tienen triplicado el valor de toxicidad en su cuerpo, ¿sí? Es decir, sus genes se rompen, digamos, porque hay algo que los está intoxicando. Ese estudio fue fundamental, porque no solamente nos avala, que no hacía falta avalar eso, porque hay otros miles de estudios que dicen que los agroquímicos hacen mal, pero aún así, en nuestro pueblo, hay un estudio que dice que los niños de nuestro pueblo también están siendo intoxicados. Sí. Ese estudio no alcanzó para que la justicia de la provincia de Córdoba determinara rápidamente que la resolución que había dictado el jefe comunal era correcta, digamos. Es más, tendría que haber sido más distancia todavía. Pero bueno, aún así tendría que haberle dado lugar a eso. Y fíjate vos, qué increíble, otros municipios del país, te hablo de municipios de Buenos Aires, yo no me acuerdo si fue Pergamino u otros municipios de Buenos Aires, localidades, utilizaron ese estudio como referencia, el estudio nuestro del dique chico como referencia para hacer sus propias resoluciones. Sí. Y esas no fueron objetadas por la justicia de esa provincia. Es decir, a nosotros, que nos impacta a nosotros dentro de la provincia de Córdoba, la justicia dice, no sé, no le debo a ese estudio. Y viene otra provincia, otro municipio de otro lado, y dice, no, che, miren, en Córdoba está pasando esto, entonces acá no podemos permitir la aplicación. Algo increíble. Sí, sí, sobre el todo Ministerio también... Público, sí. No, digo, iba a agregar a esto de que además del estudio de dique chico, ¿no? El estudio que ustedes hicieron, pienso en toda la trayectoria durante esta última década y media, por lo menos, de sumar y sumar datos vinculados a la toxicidad de los agroquímicos, ¿no? Pienso en el juicio de las madres de Ituzaingó, pienso como en una serie de acontecimientos que vienen marcando que Córdoba está siendo envenenada y que los resultados están en los cuerpos de quienes habitan los territorios. Claro. Por eso te digo que, digamos, lamentablemente acá hay una situación de poder que oficia, digamos, por sobre la justicia y por sobre los intereses políticos, ¿no? Es claramente la política de Córdoba y la justicia de Córdoba están, digamos... actuando bajo las necesidades del poder de la agronomía, en este caso de los agricultores, de los productores, no voy a decir agricultores, de los productores que utilizan este método para producir. ¿Sí? Eso está clarísimo, porque si no, no tendrían sentido que sucedan estas cosas. Esteban, para nosotros... Perdón, pensé que habías terminado. No, decía que para nosotros la situación es como media límite, porque... nos bancamos a, digamos, aplicaciones durante todo este tiempo, justamente porque, bueno, venía, primero hicimos lo que teníamos que hacer, reunirnos, tomar conciencia, estudiar, asesorarnos, ver que realmente lo que nosotros estábamos diciendo era así, hicimos estudios, el jefe comunal hizo la resolución, fuimos a la justicia, presentamos, y aún así no pasó nada. Entonces, ¿viste? Y ahora están presentando recetas de nuevo los productores. Y las recetas fitosanitarias son sobre los campos aledaños al pueblo, o sea, en los campos pegados al pueblo. Por lo tanto, es otra vez saber que esas aplicaciones, y cuando uno siente el olor al veneno y demás, porque lamentablemente se siente, sabe que en ese momento tus hijos están siendo intoxicados, de uno mismo, ¿no? Pero digo, los niños sobre todo. En ese momento, y las recetas fitosanitarias las están presentando durante este mes porque van a aplicar glifosato, 2,4-D, bueno, todas las porquerías que le ponen a sus cultivos, ¿no? Esteban, te iba a preguntar en realidad, cuando ahí te interrumpí, esto de que, bueno, en un conflicto que tiene larga data con este jefe comunal Nilo Pérez, que en un momento hace esta resolución, que ahora se da marcha atrás de la justicia, con tantos iris y vianires, donde también siempre quienes se organizan en defensa de la vida quedan en un lugar, ¿no?, donde otra vez salir a poner el cuerpo, otra vez salir a denunciar esto, otra vez salir a defender la vida, donde... pienso cómo se defiende el territorio en este contexto de este uso de agroquímicos en el corazón sojero cordobés, o parte del corazón sojero cordobés, y en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo está haciendo esto? Empezar a detectar de que están fumigando, no solamente por el olor de veneno, pienso, sino también qué hacer ante este contexto de pandemia donde nos vemos aislados, obligados a estar aisladas, sin poder salir a la calle a manifestarnos. Sí, sí, estamos como medio atados, viste, de cuerpo, porque no podemos ejecutar acciones que en otro momento hemos hecho, de cortar la ruta, de salir a manifestarnos, de ir a Córdoba, viste, ahí a tribunales, a expresar, a poner carteles. Toda esa parte, digamos, ¿qué hace? Hace visualmente, visualiza la problemática, eso quiero decir, no estamos pudiendo hacerlo. Y por otro lado, lo que pasa también es que los medios y las decisiones políticas, justamente, en este caso, tanto de la jefe comunal como de la provincia y demás, ponen a este tema, digamos, siempre en un lugar secundario, ¿no? Es decir, ah, bueno, lo está manejando la justicia. Bueno, pero vamos a hablar con esa, vamos a hacer algo para que la justicia le dé la prioridad que le tiene que dar a esto, digamos. No puede ser que el Ministerio Público Fiscal, hace un año atrás, dijo, no, ¿saben qué? Si este tema de dique chico, de la escuela, que la escuela está a unos kilómetros del pueblo, de la escuela, a 500 metros alrededor de la escuela, no se puede fumigar. Eso dijo el Ministerio Público Fiscal, avalando en cierta forma, entre comillas, todo lo que nosotros venimos planteando. Pero claro, ¿cómo el Ministerio Público Fiscal dice que a 500 metros de la escuela no se puede aplicar los químicos, pero al lado del pueblo sí, que es donde viven los niños que van a la escuela? O sea, bien, el niño está 4 horas, 6 horas en la escuela y está el resto del día en su casa. En su casa sí lo pueden fumigar sin problema, pero en la escuela no, que es donde menos tiempo está. Es ridículo, y esas son las medidas que uno le dan la pauta de que hay intenciones políticas, ¿no? Es decir, claramente, y sí, porque la lógica te dice, loco, ¿cómo no vas a ver que el niño vive en el pueblo y estás permitiendo que le fumiguen ahí, pero no en la escuela? ¿De qué me estás hablando? O sea, un poquito de... toda esa bronca es la que no podemos canalizar. Totalmente. Porque la justicia y la política intervienen a favor de los productores, ¿no? Sí. Esteban, te agradecemos mucho este contacto telefónico. Bueno, claramente ahí acompañamos la lucha y las acciones que se hagan para evitar que lo sigan envenenando, que lo sigan fumigando. Y te mandamos un fuerte abrazo a vos y a todas las vecinas autoconvocadas ahí de Dique Chico. Bueno, gracias por el espacio, porque también sabemos que cada vez que podemos hablar de este tema y podemos expresar lo que nos pasa a nosotros, hay otros pueblos y otras comunidades que están en la misma situación, y a raíz de nuestro caso también otras comunidades han podido despertar, digamos, con respecto a esto, y están haciendo fuerza en su lugar. Así que de esa manera creo que también vamos a llegar a un lugar, ¿no?, positivos para la salud de todos. Totalmente. Te mandamos un abrazo. Dale, gracias, Débora. Chau, chau. Pasaba allí Esteban, de Vecinas Autoconvocadas de Dique Chico, localidad que se encuentra en las sierras cordobesas, ahí a 6 kilómetros de Inzacate, a 14 kilómetros de Altagracia, a 50 kilómetros de Córdoba capital, y que hoy nuevamente está siendo fumigada.